permite salir, el universo siempre lo protegerá, porque él encontrará en su camino aquellas energías positivas que le darán la fuerza necesaria para recuperarse. Muchas veces sentirá en carne propia las vicisitudes del sufrimiento, eso hará que comprenda a través de experiencias dolorosas y, de esa forma, reaccione. El sufrimiento es parte del aprendizaje, sufrir es no entender. Hay también la posibilidad de que, adquiriendo el conocimiento elevado, el ser logre dar verdaderos saltos para que la energía pensamiento logre el avance. La mente universal puede seguir existiendo si le falta un pensamiento, mas un pensamiento no puede vivir si le falta la mente. Esa es la gran diferencia entre el Creador y nosotros. Trabajamos, sí, y muy fuerte para nuestra propia subsistencia, querer escapar de esta realidad es imposible, el sistema fue creado así y así quedará eternamente. 53. ¿Cómo los mundos superiores comunican las ideas a los mundos regulares? Las ideas son axiomas universales. Son códigos extremadamente sofisticados, que se comunican a través de la telepatía a los seres más elevados de la dimensión regular. Esta dimensión posee un sistema de comunicación colectiva, todos en uno, lo que es transmitido a algunos, es recibido por todos en el mismo instante. Las ideas son nímeos grabados de alta frecuencia, o sea, son cristales que contienen informaciones abstractas de imágenes universales, las cuales son entendidas por el simbolismo que las contiene. Esto significa que los seres de los mundos regulares no necesitan hablar como ustedes, ellos se comunican a través de los símbolos. Se trata de un lenguaje altamente depurado. El cerebro de estos seres capta el símbolo y lo transforma en imagen, esta se plasma de inmediato, y se llama percepción inmediata. Así como los pensamientos de los mundos regulares encarnan llegando hasta la realidad primaria, así nosotros, mundos sublimes, nos encarnamos en los cabezales de los mundos divinos, estos en los mundos etéreos, y por último en los mundos perfectos. De esta forma se producen el descenso y la subida. La idea y el pensamiento no pueden dar saltos de planos a dimensiones, el universo es ordenado y matemático. Los seres pensamientos pueden pasar de grado en grado, lentamente, para no distorsionar el origen de la idea y del pensamiento. Todos los seres pensamientos salen del mundo regular y van descendiendo para encarnar en los planos hasta llegar a la dimensión secundaria, y continuarán descendiendo ordenadamente hasta llegar a la dimensión primaria. Cuando realicen la subida, lo harán de igual manera, en orden. Con el despertar, ustedes están subiendo porque están de regreso. Quien despierta primero, ayudará a los otros, es una ley axiomática universal. Usará sus dones para el bien universal, y lo hará con amor profundo, porque así fue grabado. Existen miles de millones de mundos regulares, todos ustedes son de diferentes mundos, y han venido al planeta Tierra para ayudarlo a avanzar y elevar, solo que el planeta está muy denso. Aquellos que despertaron no son suficientes para transmutar la densidad y vencerla. Estamos mandando mucha ayuda y nímeos grabados, ustedes los están respirando y alimentándose de ellos. Estos se encargarán de alimentar el lado derecho de sus cerebros y, con ello, de limpiar el lado izquierdo. De esta manera despertarán, sanarán, y recordarán el camino de regreso. 54. Los ovnis que vemos son de los mundos regulares. Son de los mundos secundarios. Ellos descienden para inspeccionar los avances de la realidad primaria y llevarles mucha ayuda para la cura de sus energías pensamientos. Podríamos compararlos con los basureros, bomberos y enfermeros. En el universo son clasificados como los antibióticos y los leucocitos.